¿Cómo están, hermanos? ¿Bien? Bueno, vamos a comenzar orando como corresponde. Así que le voy a pedir que me acompañe en la oración. Señor Jesús, Dios mío, queremos orar en todo tiempo. Queremos que tú dirijas nuestras vidas en todo tiempo, Señor Jesús. En cada decisión, en cada conversación, en cada pensamiento, en cada acción, que tú dirijas nuestras vidas con tu Espíritu Santo, para que nosotros hagamos tu voluntad en cada momento, Señor Jesús, cada tiempo, que solamente hagamos lo que a ti te agrada. Hoy nos juntamos, Señor Jesús, como iglesia. Así, Señor amado, hemos sido enseñados por los que nos precedieron, y seguimos, Señor Jesús, la práctica de juntarnos, de orar, de cantar, de meditar, pero te ruego que tu Espíritu esté con nosotros, para que seamos, Señor amado, edificados por ti, para el provecho nuestro, Señor Jesús. Líbranos de todo engaño, líbranos de todo sentimiento amargo, líbranos, Señor Jesús, de contienda, de celos, de envidia. Te ruego que seas tú, Señor amado, en nosotros. Padre, que nuestras mentes sean llevadas cautivas hacia ti y que me enseñes qué hablar, Señor Jesús, en esta noche, para que en todo y por todo, Señor amado, esto sea de provecho. Te ruego, Padre, que tu Espíritu esté en nosotros, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Le voy a pedir que abran sus Biblias. Juan capítulo 11. Vamos a tener una lectura extendida a fin de poder vertir la enseñanza que he hallado realmente a través de todo este capítulo que habla de la muerte de Lázaro. El título de este mensaje es Enseñanzas a través de un milagro. Bien, voy a comenzar leyendo desde el capítulo 1 al 6. Primeramente dice: estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo, Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba a Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Bien, el contexto de esta situación es que Jesús está aproximadamente 35 kilómetros apartado de Jerusalén. El capítulo 10 medianamente nos da cuál es el contexto. Jesús había estado en Jerusalén para la fiesta de la dedicación. Las palabras de Jesús eran muy duras para los judíos, al punto tal que querían apedrearle, motivo por el cual... Dice ya el verso 10, este no está en la pantalla, dice el 10:40, procuraban, el 39, procuraban otra vez prenderle, pero él se escapó de sus manos y se fue de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde primero había estado bautizando Juan y se quedó allí. O sea que Jesús, habiendo estado en Jerusalén, luego de predicar, de enseñar lo que el Espíritu le ordenaba, quisieron apedrearle, y Dios también le ordenó que se vaya de allí. Al otro lado del Jordán, se estima que era Perea, la región, 35 kilómetros lejos de Jerusalén. Y allí estaba Jesús. Estaba allí Jesús cuando llegan los mensajeros que habían enviado Marta y María para avisarle que Lázaro, su amigo que estaba en Betania, y Betania está a 2 kilómetros y medio de Jerusalén, estaba enfermo. Bien, El hecho de que Jesús haya abandonado Jerusalén no era porque él deseaba guardar su vida, sino porque esta era la voluntad de Dios. Dios había ordenado que él debía apartarse de Jerusalén y hacer un trabajo allí, al otro lado del Jordán, porque Jesús mismo dio testimonio de que jamás iba a anteponer su voluntad por encima de la voluntad de Dios. De hecho, el verso 41, y estoy en el 10, dice que cuando él se fue al otro lado, a partir del 41 dice, y muchos venían a él y decían, Juan a la verdad ninguna señal hizo, pero todo lo que Juan dijo de éste era verdad. Y muchos creyeron en él allí, bien, donde estaba Jesús. Se estima que es toda la región de Perea, en algún lugar de allí. Entonces, estando Jesús en pleno trabajo espiritual, haciendo la voluntad de Dios, llegan dos mensajeros, enviado por estas dos hermanas, Marta y María, para avisarle que su amigo, Lázaro, estaba enfermo, y ha de haber estado muy enfermo, para que le manden a avisar a Jesús, para que se enteren dónde está Jesús, y luego le digan, vayan a encontrar a este hombre, porque este hombre tiene el poder para sanar a nuestro hermano. Y fue el mensajero, lo encuentra Jesús y le dice, el que ama está enfermo. Jesús escucha el mensaje y dice, esta enfermedad no es para muerte, sino para que el Hijo de Dios sea glorificado por medio de ella, para la gloria de Dios. Y dice el verso 6 que, cuando yo pues, que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Particularmente no es la forma que tenemos de actuar nosotros. Y he tratado de ponerme en los zapatos, bien, que nos encontremos en alguna situación similar. Vamos a suponer que podemos estar hablando del Evangelio en cierto lugar, y de repente viene una persona, o con toda la tecnología que hay, suena el celular y nos avisan que un ser querido está enfermo. Bien, ¿qué haríamos? ¿Abandonamos lo que estamos haciendo o lo finalizamos prontamente y salimos a toda prisa para saber qué pasa con nuestro amigo, para saber de qué se trata esa enfermedad? Ese es el sentido común, ese es lo que suele suceder en nosotros cuando algún ser querido está mal. Sin embargo, Jesús, oyendo que Lázaro estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Qué diferente realmente a nosotros, porque Jesús no obedeció al sentimentalismo, no obedeció al sentimiento común que estaba en el hombre. No antepuso el sentido común por sobre la voluntad de Dios, sino que él sabía que el lugar donde estaba, del otro lado del Jordán, estaba haciendo un trabajo y debía terminarlo. Y era preciso que se quede allí 2 días más, y nada iba a poder cambiar la voluntad de Dios. Suele suceder que a veces nos informan que un hermano de la iglesia está mal, que un hermano de la iglesia está en el hospital, que un hermano de la iglesia está internado por alguna razón, algo pasó y está en el hospital. Nos avisan por teléfono, lo primero que hacemos antes que termine de decir, salimos corriendo hacia el hospital. A toda prisa abandonamos el esposo, la esposa, los hijos, la madre, parientes, salimos. No sé para qué. Y llegamos al hospital, como si eso generara alguna ganancia para alguien. Sin embargo, eso es el sentimiento. Y eso es ser también atropellado por el sentimiento. Sin embargo, Jesús es un hombre que cuando escucha la noticia dice, bien, tengo que quedarme 2 días más, porque esa es la voluntad de Dios. Bueno sería que como cristianos actuemos de la misma manera. No dejar que el sentido común nos gane en todo tipo de situaciones, sino también saber detenerse y conocer cuál es la voluntad de Dios. Porque todas las cosas pasan por una razón. Lázaro estaba enfermo, pero esta enfermedad era para que el Hijo de Dios sea glorificado. Y todas las cosas que pasan en la iglesia tienen un propósito en Dios. Bueno sería también que actuemos según la voluntad de Dios. ¿A qué me refiero? A orar. Y no ser atropellado por los sentimientos. No obedecer a los sentimientos. Eso no es propio del cristiano, sino a la voluntad de Dios. Es bueno visitar luego a los enfermos, pero a veces tenemos aquella conducta que salimos y resulta que uno podría ser más útil de otra manera. Les voy a contar algo que me pasó, para ilustrar como ejemplo. Había una persona que estaba enferma en el hospital. Y resulta que los parientes míos hubieran sido más útil que vayan a mi casa para que cuiden a los chicos. Así también la otra parte de la familia puede ir al hospital y seguir haciendo el trámite. Pero a veces también los parientes salen disparando al hospital y hacen presencia en el hospital y a veces no tiene mucha utilidad. Esa es la realidad. Bien, no tiene mucha utilidad. Llegan al hospital, ¿cómo está todo? A veces ni pueden pasar porque están ahí, porque el protocolo dice que no puede pasar nadie. Y llegaron atropelladamente hasta ahí y sin embargo no tiene mucha utilidad. Bien, y llaman desde el hospital a la casa. Estoy en el hospital. Sí, bueno, pero hubiera venido a la casa. En fin, es una forma de mostrar que a veces ser impulsado por los sentimientos no es muy útil. Bueno, esta es una de las enseñanzas que encuentro en esta lectura que estamos haciendo de Juan capítulo 11. Jesús, al saber que su amigo estaba enfermo, no salió a toda prisa para orar por él y hacer un milagro de sanidad, sino se quedó 2 días más en el lugar donde estaba, porque también sabía que mayor beneficio para su amigo Lázaro era que Dios sea glorificado. Vamos a pasar al verso 7, desde el 7 al 10. Allí dice: luego, después de esto, dijo a sus discípulos: vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos: Rabí, ahora procuran los judíos apedrearte, ¿y otra vez vas allá? Respondió Jesús: ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Bien, pasado el tiempo que Jesús había manifestado que tenía que quedarse, le dice a sus discípulos: vamos a ir a Judea. Y todos los discípulos tenían bien presente que los judíos querían apedrear a Jesús. Ya había estado en la fiesta de la dedicación y ya habían querido apedrearle. Así que los discípulos no tenían ninguna intención de que su maestro tenga que ir a Judea. Le dice Jesús que el que anda de día no tropieza, bien, y que el día tiene 12 horas, dando a entender con esto de que su hora oscura, la hora de su muerte no había llegado. Jesús conocía perfectamente cuál era su hora, cuál era su tiempo, y se movía en esos parámetros. Bien, cosa que ignoraban los discípulos. No comprendieron las palabras que Jesús les refería al decirle que Él sabe cuáles son cada uno de sus movimientos porque Él anda como de día. Bien, Jesús no era un hombre improvisado que andaba a las tientas sin saber qué le podía acontecer mañana. Jesús sabía perfectamente qué hacer cada día y cuál era su último día. De hecho, Jesús le dice: el día tiene 12 horas y para mí todavía es de día. Y quien alumbraba a Jesús era Dios mismo, para hacer exclusivamente su voluntad. Jesús jamás tropezaría, porque el Padre alumbraba su camino. Sin embargo, los discípulos no entendieron lo que Él le decía. A partir del verso 11 hasta el 16, dice: dicho esto, les dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús le dijo claramente: Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis, mas vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado el Dídimo, a sus condiscípulos, vamos también nosotros para que muramos con él. ¡Qué valiente! Tomás, evidentemente no entendieron nada los discípulos. Las palabras que Jesús les refería respecto de que su hora no había llegado, de que él andaba de día, que él no era un hombre improvisado, que no andaba a tientas, sino que sabía perfectamente qué hacer en cada lugar y cuándo era la hora de su muerte, Jesús lo comprendía. Sin embargo, los discípulos buscaban importunarle. Bien, sus discípulos no querían que vaya a Jerusalén porque ellos ya tenían la idea de que si Jesús iba a Jerusalén, lo iban a apedrear. Y eso era un problema no solamente para Jesús, sino también para ellos. ¿Por qué también lo iban a perseguir? Y entonces es por eso que buscaban la excusa de que Jesús se quede allí donde estaba, en Perea, del otro lado del Jordán. Jesús le dice, nuestro amigo Lázaro duerme. Entonces ellos dicen, bueno, está bien, no hay necesidad de ir. Si duerme, va a sanar. ¿Para qué vamos a ir a despertar a un hombre que duerme? ¿Bien? Entonces él dice, Lázaro ha muerto. Y al ver que ya no había cómo importunarle, al ver que ya no había cómo detenerle, dijeron, bueno, vamos también nosotros y muramos con él, con tal, esto ya parece ser el fin de todo. Como si fuera algo de valentía, algo sentimental. Eso es lo que pasó. ¿Bien? Algo sentimental había ganado el corazón de Tomás y consideró que no había forma de detener a Jesús y que ellos querían ser fieles hasta la muerte con Jesús. Vamos a continuar leyendo el 17 y el 18. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén como 15 estadios. Bien, esto es la distancia 2,7 kilómetros para ser exacto, si buscamos ser exacto en la distancia. Pero dice, vino Jesús a Betania, bien, muy cerquita ya de Jerusalén, 2,5 kilómetros de Jerusalén, y Lázaro está muerto, lleva 4 días de muertos. Sin embargo, Jesús había dicho anteriormente, Juan 11,4, que esa enfermedad no era para muerte. Y llegado a Betania, 4 días de muertos Lázaro. Yo imagino, y es una imaginación, un pensamiento, de que los discípulos deben haber dicho, sí, ¿quién no dijo que no iba a morir? Está en el sepulcro, lleva 4 días allí, ¿y ahora qué va a hacer? Y no sé, yo le dije que no venga. Pero Jesús llega hasta allí, y a partir del 19 al 22, deben haber estado desconcertados, ¿bien? A partir del 19 al 22 dice, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María, para consolarla por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle. Pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. ¿Bien? Como si entendiera de lo que iba a hacer Jesús. Tanto Marta como muchos judíos tenían un concepto de Jesús, de un hombre de Dios, de un hombre en el cual actuaba el poder de Dios, pero un poder limitado. Sabían que Jesús sanaba a enfermos, sabía que devolvió la vista a los que habían nacido ciegos, sabía que devolvió la vista a los que estaban enfermos, como también hizo andar a los cojos, calmó las aguas, habían visto las señales y estimaban a Jesús realmente como un hombre en el cual actuaba el poder de Dios. Pero consideraron que el poder que actuaba en Jesús no iba a tener dominio sobre la muerte, sino que era un poder limitado. Que Jesús podía hacer algunas cosas nada más y que otras ya no. Es por eso que Marta le dice, si hubieras venido, mi hermano no hubiera muerto. O sea, como diciéndole, si hubieras hecho caso al mensaje que te hemos enviado, y hubieses llegado hasta aquí, ahora no estaríamos lamentándonos. ¿Bien? Porque nosotros sabemos y creemos de que el poder que tenía Jesús, de que el poder que opera en ti, hubiera levantado a Lázaro de esa enfermedad. Estaban convencidos de eso. Por eso enviaron un mensajero. Pero cuando ya la muerte había tomado ocasión en Lázaro, ellos dijeron, nada que hacer. Llega Jesús como diciendo, bueno, llegaste tarde. Si hubieses venido antes, mi hermano no hubiera muerto. Tristemente así somos también nosotros. Tenemos la idea de que a veces el poder de Jesús es limitado, de que Él puede operar algunas cosas en nuestras vidas y otras ya no. Como que otras tenemos que atenderla nosotros, como que debemos buscar otras alternativas y que las cosas de la fe son solamente las de la Biblia. Y que Dios va a tratar todo lo que sea con el tema de la Biblia y con nuestra vida y las cosas y los quehaceres, hay que buscar por otro lado. Tristemente así sucede en nuestras vidas, pero Dios puede tranquilamente ocuparse de toda nuestra vida, absolutamente todo, aún de la muerte, porque Él es Dios. Verso 23 al 27. Jesús le dijo, bien, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que has venido al mundo. La muerte no era ningún obstáculo para Jesús. Sin embargo, para ellos sí, para toda Judea, el poder de la muerte no había sido vencido. Cualquier hombre de Dios que hacía señales solamente hasta que la muerte no intervenga. Jesús le dice a Marta, Lázaro resucitará. Y ella tenía un concepto de la resurrección que es muy parecido al que tienen todos. Sí, está bien, sabemos que se va a levantar en el día postrero, cuando Dios llame a todos que se levanten y todos resucitarán. Jesús le dice, yo soy la resurrección y la vida. El mismo que va a dar la voz en el día postrero, estaba hablando con Marta en ese momento. El mismo que iba a levantar a todos los muertos en el día postrero, estaba ahí, parado frente a Marta. Y le dice, yo soy la resurrección y la vida. Y no podían verlo, que era Jesús mismo, la misma voz de Él, que levantó a Lázaro, el día de mañana va a levantarlo a todos, para que sean juzgados. Él era Dios y estaba frente a Marta, y le dijo, yo soy el que da vida, yo soy la vida, en mí está el poder, yo tengo la llave, yo he vencido a la muerte. ¿Crees esto? Le dice a María, y María dice, sí. Tú eres el Cristo. Tú eres el Hijo de Dios. Aquella idea de la resurrección lejana que todos tenían, de repente estaba frente a María. Estaba frente a ella. El poder de la palabra estaba frente a María. Estaba hablando. Jesús era Dios manifestado en carne frente a María. Hoy lo leemos y quizás lo pasamos por alto, pero era Jesús, era la vida. Desde el verso 28 al verso 32. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María su hermana, diciéndole en secreto, El maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó de prisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado a la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, la siguieron. Y diciendo, va al sepulcro a llorar allí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciéndole, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Ya lo había dicho Marta. Y otra vez Jesús, frente a María. Evidentemente, María salió a toda prisa para poder expresarle a Jesús los mismos sentimientos que su hermana Marta ya le había expresado. Y a veces lo veo como un reproche, como diciéndole, Jesús, te enviamos un mensajero, ¿por qué no viniste antes? ¿Por qué? Si hubieses estado aquí, estamos seguros y convencidos de que tú lo hubieras sanado a Lázaro, pero ahora ya está, lleva 4 días de muerto. Ya lo había dicho Marta, y otra vez María, todo de nuevo. Verso 33 al 37. Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban, también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dijo, ¿dónde le pusiste? Le dijeron, Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? 3 veces ya. Eran primero Marta, María, y ahora todas las personas que estaban allí acompañando a la familia en este valle de dolor, también lo mismo. De repente Jesús deja correr lágrimas sobre sus mejillas, a la vista de todos, y eso no era nada normal para las personas. Se sorprendieron, dijeron, está llorando. Le amaba mucho, le amaba demasiado. Y todos pensaron que se trataba de un sentimiento. ¿Bien? A partir del verso 38 al 44, no era común que Jesús llore. Para nadie. A partir del verso 38 al 44, Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, ataba las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo, desatadle y dejadle ir. Quería llegar a estos siete versículos, porque esto es en verdad lo que quería expresar esta noche. La analogía que encuentro del plan de la salvación de Dios a través de este milagro, operando a la vista de todos y dejando una profunda enseñanza. Primero, Son seis cosas que he visto en estos siete versículos, que expresan claramente el milagro que operó por medio de Jesús para levantar a Lázaro. Lázaro representa a la humanidad. Lázaro representa a todos nosotros, todas personas muertas en delitos y pecados. Por esa razón estaba en una región oscura, en un sepulcro, en valle de sombra de muerte, en medio de las tinieblas, tal cual como el sepulcro. Así estaba toda la humanidad, en tinieblas. No había ningún vestigio de luz allí. Era una cueva y tenía una piedra. Ni un rayo de luz, todo oscuridad, todo adentro hedía, todo estaba en proceso de descomposición. Estábamos encerrados en esas tinieblas. Así estábamos, todos nosotros. Segundo, la humanidad no podía hacer nada para salir de allí. Ninguno de los hombres podía alcanzar a Dios. Era imposible salir de aquella región de sombra de muerte, de aquel sepulcro cerrado. Estábamos presos del poder de la muerte. Hasta que vino uno que es más poderoso que el poder de la muerte y saqueó aquel sepulcro, corrió la piedra. Entonces el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz y los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. ¿Por qué? El reino de los cielos se ha acercado. Y encuentro allí el Evangelio mismo aplicado a través de un milagro, porque fue Jesús quien se acercó al sepulcro. No había otra manera de que Lázaro saliera de allí. Fue Cristo quien acercó su reino a la tierra para que todos los que estaban en la región de sombra de muerte, en aquella oscuridad, vean la luz y salgan. Tercero, Lázaro llevaba 4 días de muerto. Su carne hedía, ya estaba descompuesta. Era prácticamente imposible levantar a un hombre en tal estado. Estaba en estado de putrefacción. Y así estaba la humanidad. Lázaro tenía 4 días de muerto. Y la manifestación de Jesucristo en este mundo fue en el año 4000, contando desde Adán a la fecha de que Jesús hace su manifestación. Y para el Señor un día son como 1000 años y 1000 años como un día. Y tenemos 4 días cuando Jesús viene y se muestra. Cuarto, Jesús llega a Betania para darle vida a Lázaro. Y el propósito de Dios al enviar a su Hijo al mundo es para que seamos salvos por medio de Él. Jesús lo declara en Juan 10:10 diciendo: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Así que yo veo el Evangelio mismo plasmado en este milagro, en todo lo que sucedía, siendo Lázaro la humanidad misma, encerrada en aquel lugar oscuro, en sombra de muerte, en un estado de putrefacción. Cuando se corre la roca, es aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo para que el mundo sea salvo por medio de él. Cuatro días o 4000 años se cumplía exactamente como le pasó a Lázaro. Quinto, Jesús, luego de haber orado al Padre, exclamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había estado muerto al instante salió vivo de aquel lugar oscuro, con las manos y los pies atados y el rostro envuelto en un sudario. Y fue dada la orden de que sea desatado de todas aquellas ligaduras que tenía y fue puesto en libertad. Cualquier enfermedad que haya tenido antes de morir, y una enfermedad de muerte muy probable que haya sido algún cáncer de algo, bien, estaba muy enfermo, mandaron mensajeros porque ya estimaban que la enfermedad lo estaba consumiendo. Pero sin embargo el hombre que salió del sepulcro salió sano. Y toda aquella enfermedad que lo había consumido hasta la muerte, no había vestigio de ella. Del sepulcro sale un hombre nuevo, sale un hombre sano. ¿Bien? De igual manera nosotros somos hechos nuevas criaturas en Cristo Jesús, para andar en vida nueva. Bien, somos resucitados para andar en vida nueva. La expresión que Jesús usa para darle vida a Lázaro es ven fuera. Y el significado del vocablo iglesia es llamados afuera. Así que tenemos realmente mucha semejanza en este milagro. Y es lo mismo que sucede, porque Dios nos está llamando afuera de ese sepulcro. Dios nos está llamando afuera de la región de sombra de muerte. Salgan afuera. Sexto, curiosamente, este es el último punto que encontramos. Curiosamente, la equivalencia o la transliteración del nombre hebreo, del nombre de Lázaro, es el nombre hebreo Eleazar o Eliezer, que es Dios es mi ayuda o Dios es mi ayudador. No había otra forma de salir del valle de sombra de muerte. Por eso el inicio de la predicación, cuando Jesús inicia su ministerio, se cumple la profecía de Isaías que dice, el pueblo asentado en tinieblas, en aquel sepulcro, con esa piedra encima, de repente se corre la piedra, vio gran luz. Salieron vivos, es un llamado afuera, salgan fuera, con aquella voz, con aquella autoridad, con la misma voz que va a levantar a todos el día del mañana para ser juzgado. Ahora la pregunta, tenemos a un hombre que estuvo 4 días muerto en un sepulcro oscuro, prácticamente en estado de descomposición. Pero del sepulcro sale un hombre vivo, un hombre nuevo. ¿Y qué habrá pasado con este hombre? Vamos a leer Juan 12. Juan 12, del 9 al 10. Gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí. Estamos hablando de Jesús. Y vinieron no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro. Qué curioso, ¿no? Ya había muerto y lo vuelven a la vida y otra vez lo quieren matar. ¿Por qué? Porque a causa de él, muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. La vida de Lázaro ahora se había transformado en un instrumento para Dios, para que muchos crean por medio de él en Jesús. Y así somos nosotros. Esa es la idea, de que salidos nosotros de la región de sombra de muerte, brillemos, iluminemos. Como dice Filipenses, seamos luminares en este mundo. ¿Bien? Ahora su nueva vida era un instrumento para que otras personas también crean en Jesús y glorifiquen a Dios. Ni siquiera era necesario que él le predique con palabras, porque ver al hombre sano completamente era suficiente. Y así debe ser nuestra vida. ¿Bien? Son los cambios que suceden en nosotros, los que iluminan, no solamente las palabras, el convencimiento con nuestra boca, sino con los hechos. Ellos vieron a un hombre sano, y eso fue suficiente para empezar a creer en Jesús. Bien, nosotros estábamos en ese sepulcro. Igual que Lázaro. Pero hemos salido de este sepulcro. ¿Bien? Ahora nuestra vida debe ser una vida nueva, al punto tal que aquellos que nos vean sepan y se den cuenta de que es una vida nueva. Si estábamos enfermos de algo, y estábamos enfermos con el pecado, teníamos vicio, teníamos prácticas pecaminosas, pero sin embargo todo eso ya no debe estar en el hombre. Vamos a leer 2 Corintios capítulo 5, verso 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Romanos capítulo 6, verso 4. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Así debe ser en verdad nuestra vida. Si antes teníamos vicio, ahora como cristianos no deben haber vicios. Si antes habían prácticas pecaminosas, ahora ya no las hay. Esa es la verdadera vida nueva. Es una vida nueva. Es una vida totalmente diferente a la anterior. Es una vida que empieza en Cristo. Las personas habían... Me hubiera gustado que diga qué enfermedad tenía Lázaro, porque evidentemente muchas personas conocían a la familia. Cuando este enfermó, cuando falleció, dice que muchos se acercaban a consolarle a las hermanas. Así que muchos deben haber conocido y estado al tanto de cuál era la enfermedad. Lepra no era, eso es un hecho. Pero sin embargo, luego ven a un hombre sano. Bien, es como ver a una persona que, yo lo voy a ilustrar de esta manera, una persona que fallece de cáncer a algún un órgano del cuerpo y está 4 días en un sepulcro. Y luego cuando se levanta, uno va a tratar de ver, no solamente de verle entero y sano, sino también de saber si es que lo que tenía internamente está sano o no. Bueno, de igual manera somos nosotros como cristianos. Son los cambios los que predican, son los cambios los que glorifican a Dios. No es la lengua, no es lo que podamos convencer con nuestra boca, son los cambios. Bien, antes de venir a Cristo era una persona gritona, bien, pero en Cristo, se ríen algunos, pero en Cristo... Ya no. Antes era intolerante, pero en Cristo ya no. Entonces las personas nos conocen antes de llegar a Cristo, pero luego de ser levantado para andar en una vida nueva, es verdaderamente nueva. Bien, las cosas viejas pasaron. Juan 8, del 34 al 36, y ya vamos a ir concluyendo. Así como Lázaro salió todo atado del sepulcro, bueno, así también salimos nosotros de aquella región de sombra de muerte. Estábamos también atados, nuestras manos, nuestros pies, ni siquiera podíamos ver. No solo que nos dio vida, sino también nos libertó de aquella condición paupérrima que teníamos. Juan 8, 34 al 36 dice, Jesús les respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y esa era nuestra condición, esclavos del pecado. ¿Cómo es un esclavo? Es una persona que no tiene voluntad propia, sino que obedece a la voluntad de su Señor. Y su Señor es el pecado, era el maligno, el adversario. Jesús dice... Ninguno puede entrar a la casa del hombre fuerte si primero no le ata. Es lo que hizo Jesús. Acercó su reino a este mundo, ató al maligno y empezó a liberar a las personas. Verso 35. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El hijo sí queda para siempre. Así que si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Somos verdaderamente libres en Cristo Jesús. Y nuestra vida debe reflejar esa libertad. Libertad de toda atadura. ¿Bien? Libertad de toda ligadura. Si hay algo que nos atrae, que nos consume y que tiene inclinación al pecado, el Hijo liberta de todas esas cosas. Jesús va a librarnos, va a libertarte. ¿Cómo debe ser nuestra vida? Esto lo dice Filipenses 2:15. Para que seáis irreprensibles y sencillos, irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Así es la vida del cristiano. Resplandece como una luz en el mundo. Así era la vida de Lázaro. Los principales sacerdotes se acercaban a ver, dice, a ver, se habían complotado para dar muerte a Lázaro, porque todos los judíos, donde estaba Jesús, también querían ver a Lázaro. Imagino que decían, ¿cuál es Lázaro? ¿Cuál es Lázaro? Aquel que está allá, a ver, sí, realmente el hombre está vivo. Y creían en Jesús. Así también es la vida del cristiano. Verdaderamente es un aluminar en medio de una generación maligna y perversa, para la cual debemos ser irreprensibles y sencillos, sin mancha. De otra manera no vamos a iluminar. No se ilumina con la boca, no se ilumina con las palabras, se ilumina con los hechos. Se ilumina habiendo abandonado el pecado. Se ilumina siendo desatado de todas esas ligaduras que teníamos cuando estábamos en ese sepulcro. Pero somos llamados a andar una vida nueva. Las palabras de Jesús son espíritu y son vida. ¿Bien? Y las palabras de Jesús para dar vida a un hombre fue, ven fuera. Y curiosamente, iglesia es un llamado afuera. La iglesia no tiene nada, nada que ver con el mundo. No tiene nada parecido, no debería. Esa es la realidad. No debería tener nada parecido al mundo. Todo diferente. Porque el mundo está en el sepulcro. Sin embargo, la iglesia es un llamado afuera. Dice también las Escrituras que los que aman el pecado no quieren venir a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Bien, pero el que ama a Cristo se acerca cada vez más a la luz para sufrir los cambios que tenga que sufrir. Por último, Segunda de Corintios, capítulo 2, versos 15 y 16. ¿Edemos o no edemos? Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan. Y en los que se pierden, a estos, ciertamente olor de muerte para muerte. Y a aquellos, olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Nosotros hedíamos antes. Como un muerto hiede, como un muerto de 4 días va a heder. Pero salidos del sepulcro ya no hedemos. Al menos no debería. Deberíamos ser sanados. Y ser un olor grato de Cristo. Bien, en los que se salvan. Así es nuestra vida. Es como una ofrenda de olor a Dios. Es agradable a Dios. Pero si nuestra vida aún está con todas esas vendas y seguimos atados los pies y las manos, entonces no vamos a poder ser un olor grato. Sino a veces hay algunas cosas que están podridas. La predicación de Isaías, el libro de Isaías 1:6 dice, La reprensión que le hace Dios a Israel es que están podridos desde la cabeza hasta la punta de los pies, todo está podrido, le dice. Todo está llagado, todo tiene llaga, está con pus, hiede. Así son las personas fuera de Cristo. Son personas que hieden, son personas que con sus hechos desagradan a Dios. Tristemente, hay congregaciones que tratan de conformar al mundo y no a Dios. Los jóvenes se ven como jóvenes del mundo. Bien, los adultos se ven como adultos del mundo. Los ancianos se ven como ancianos del mundo. Pero eso no es un olor grato a Dios. Eso es desagradable. Nuestra vida debe ser olor grato para Dios, porque ya no estamos en aquel sepulcro en el cual hedíamos. Ahora estamos sanos y eso debe ser notorio. Nuestras vidas deben glorificar a Dios. Es por ello que es preciso ser llamados constantemente al autoanálisis, a fin de escapar de la maldad. Tenemos que analizarnos constantemente. Debemos evaluar nuestras vidas. Hay días que nuestra vida va a ser excelente. Hay días que nuestra vida va a estar centrada en Cristo. Y desde la mañana hasta la noche nuestra vida va a estar centrada en Cristo. Y va a ser glorificado Dios en muchos hechos que pasen en ese día. Pero hay otros días que nuestra vida no glorifica a Dios. Sin embargo, cada día debemos andar como hombres vivos. Bien, vamos a orar. Señor Jesús, gracias Padre por este día. Líbranos de todo mal y de todo engaño, Señor Jesús. Líbranos del mal. Nos juntamos, Señor, meditamos en las Escrituras, hablamos de ellas, Señor, encontramos, Padre, enseñanzas, pero queremos aplicarla a nuestras vidas. Señor, no queremos hacer oído sordo, Padre, a tu palabra. Te ruego que transforme nuestras vidas. Que nuestras vidas vayan cambiando, Señor Jesús. Que nuestras vidas sean transformadas en todo lo que falta, Padre. A fin de andar en nueva vida. Líbranos del error. Hágase tu voluntad en nosotros, Señor mío. A fin de que seas glorificado, Padre, en la vida de la iglesia. Gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén.